Este es el programa Hacia la libertad emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana y como te comentábamos acerca de una mujer que había llegado al consultorio de la psicóloga Nancy Rockey. Ella no sabía cómo ayudarla, pero Dios le dio la iluminación, por así decirlo, de hablarle acerca de una telaraña de color negro. Y a través de esto fue que ella entonces empezó a platicarle y a comentarle cómo puede ayudarle en su problema emocional. Y bueno, continuando con esto, te seguimos narrando desde el punto de vista de la psicóloga Nancy Rockey. Su experiencia comienza así. Yo no tenía un plan terapéutico cuando le pregunté, ¿has visto alguna vez una araña en la telaraña? Oh sí, las he visto muchas veces, respondió ella. Pues bien, si puedes imaginarte una, me gustaría que la pintases de negro, le pedí. Muy bien, ya lo tengo, una araña negra sobre una telaraña. Ella parecía interesada en el relato, pero yo todavía no tenía una idea del paradero de la historia o qué lección extraería de ella. Aún así, decidí confiar en las palabras que salían de mi boca. Ahora me gustaría darle un nombre a la araña. La vamos a llamar Lucifer. ¿Lucifer? ¿Por qué llamarla Lucifer? ¿Por qué estamos hablando de una araña en su telaraña? Preguntó ansiosamente. La respuesta fluyó de mis labios sin pensarlo mucho. Parecía que Dios estaba usando mi voz y era Él quien proveía las palabras. Ahora me quedé tranquila y comencé a disfrutar esta revelación. El enemigo de Dios es como una araña viuda negra que teje una telaraña pegajosa en lugares ocultos y oscuros. Cuando un insecto toca la telaraña, queda inmediatamente atrapado. Una vez en la telaraña, el insecto comienza la tarea de intentar librarse, y justo antes de que lo logre, la araña se aparece de quién sabe dónde. Pica a sus víctimas con un veneno que las paraliza y causa que la vida del insecto se vaya consumiendo lentamente. Al igual que la araña, Lucifer nos hace daño en nuestros años tiernos en que se forma nuestro carácter. A raíz de ese daño se crea una disfunción en nuestros pensamientos, sentimientos y conducta que persistirá toda la vida y afectará nuestras relaciones más íntimas con Dios, con nuestro cónyuge, nuestros hijos y nuestros padres. La mujer se echó hacia atrás en su sillón. Lentamente cruzó los brazos. Sonrió ufana como si hubiera experimentado una revelación. «Sí, es así. Yo sé exactamente lo que me ocurrió», fueron sus palabras. Entonces me contó de su niñez, la que contuvo todo tipo de abuso emocional, sexual y físico. Al escuchar su relato, quedé sorprendida de que todavía pudiera funcionar en la sociedad. Esa experiencia de revelación es el comienzo del proceso de recuperación. Así es que, dije con una nueva percepción, dadas mis experiencias, ¿será que mi conducta es totalmente irrazonable? Mi respuesta le dio una vislumbre de esperanza. En base a los daños que usted sufrió en su niñez, su conducta es bastante normal. Pero mi conducta nos está causando dolor a mí y a mi familia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarla? Mi respuesta pareció darle ánimo. Necesitamos comenzar hoy a completar los asuntos incompletos de su pasado, de manera que quede libre de sus enredos en la telaraña de Satanás. Usted debe destapar y enfrentar el pasado para vaciarse de las emociones venenosas que lleva consigo y llenar el espacio vacío con la sabiduría plena de Dios y su espíritu de amor y aceptación. El daño de su niñez se convierte en el filtro a través del cual usted ve cada experiencia en la vida. Sus respuestas a los incidentes del presente están impulsadas por el dolor en su pasado. Ya sea que usted recuerde o no el incidente, el daño causado a sus pensamientos y sentimientos impulsa su conducta en el presente. No se puede alcanzar la recuperación de la noche a la mañana, ni siquiera en un año. Es una obra de toda la vida. En realidad, el proceso de la santificación, que es un concepto cristiano común, es actualmente el proceso de recuperación del daño que Satanás le causó en los primeros años de su vida, lo que ha creado pensamientos, sentimientos y acciones destructivas en el presente. Job, capítulo 8, versículos 13 al 15, nos dice lo siguiente: «Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá». Job, capítulo 8, versículos 13 y 15. Debemos, mis amigos y hermanos, destapar para descubrir. Samuel Clay dijo en algún momento: «Cualquier emoción reprimida se encona, se infecta y contribuye a una enfermedad que solo puede sanarse si se permite que el sentimiento prohibido aflore. No podemos recuperarnos de una emoción cuya existencia hayamos negado». ¿Por qué hemos de mirar el pasado para entender el presente? Es una pregunta legítima que se hacen muchos que enfrentan la difícil tarea de la recuperación emocional. ¿No deberíamos simplemente olvidar esas cosas que están en el pasado y seguir proyectándonos hacia el futuro? ¿Qué tiene que ver toda esa historia, especialmente la que ya ni siquiera queremos recordar, con el día de hoy, con el presente, con lo que vivimos usted y yo? ¿Por qué no lo olvidamos? ¿Por qué no lo hacemos a un lado? ¿Por qué forzosamente lo tenemos que recordar y no poder continuar en paz con nuestra propia vida? Entender, mis queridos amigos y hermanos, la fisiología del cerebro de un bebé nos ayudará a ver por qué su pasado tiene la influencia determinante sobre su presente. El desarrollo de un bebé o la mente de un pequeño niño, mis amigos, empieza a los 5 meses y medio de gestación en el vientre de su madre. Así es, desde el vientre de su madre, el pequeño bebé o todo ser humano empieza a descubrir lo que realmente será en toda su vida. Allí, mis amigos, a los 5 meses y medio de gestación, los fetos dentro del útero materno comienzan a absorber las emociones de la madre. Las emociones experimentadas por la madre, basadas en las circunstancias de su vida y en la naturaleza de sus relaciones, son registradas en la mente de la criatura. Por ejemplo, la madre no es casada y el padre no tiene interés en continuar la relación con ella, o rehúsa responsabilizarse y no muestra ningún interés en el nuevo brote de vida. El feto entonces interpreta el rechazo sentido por la madre como si fuese dirigido hacia él. Cualquier emoción que la madre sienta, ya sea positiva o negativa, es pasada a su hijo y registrada como si hubiese originado en la mente del pequeño feto. Como resultado, todas las criaturas, mis amigos y hermanos, adquieren sus primeras nociones de su rechazo cuando su madre lo siente mientras se encuentran en el vientre de su madre. Así comienzan las nociones del rechazo y el alejamiento. Las veces que nosotros nos sentimos menos es porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre nos rechazaron. Para el 7º mes de desarrollo prenatal, mis amigos, la mente inconsciente de un bebé ya ha comenzado a recibir mensajes del mundo exterior y se convierte en el depósito de las experiencias de la vida. Estos mensajes llegan primeramente a través del sentido del oído y la mayoría tiene un componente emocional. Antes del nacimiento, la criatura registra el sonido de las voces de la mamá y el papá, incluso los sonidos de las voces de sus hermanos o algunas otras personas que se comunican con la madre son almacenados en un archivero que todos contamos en la mente, pero sobre todo en el bebé, en el feto, cuando empieza a desarrollarse en el vientre de su madre. Déjame decirte, mi querido amigo, que después del nacimiento, hay un aumento significativo en el número de mensajes que el bebé recibe, porque ahora todos los 5 sentidos están recogiendo información sobre cada hecho. Si tocamos con rudeza a un bebé y experimenta dolor físico, él registrará en la memoria este incidente. Si un bebé mira rostros amenazantes o irados, también lo va a registrar en su mente. Si un bebé degusta o huele sustancias desagradables, lo registra e interpreta como un rechazo. Cada hecho es grabado en el momento que sucede, contiene los datos recogidos por los 5 sentidos, además de la emoción que siente la criatura en el momento en que se archiva el recuerdo. Es fácil, mis amigos, explicar cómo funciona el cerebro humano. Cuando nos llega un estímulo del mundo exterior, digamos a través de la vista, lo procesamos automáticamente, sin que necesitemos una decisión consciente. Al igual que una computadora, la mente hace una búsqueda global de todo lo disponible sobre cierto tema. Busca rápidamente entre los recuerdos y coloca en orden de importancia los que están asociados con emociones. Entonces, respondemos al estímulo inicial con nuestros pensamientos, sentimientos y conducta, basados en el recuerdo que tenga la mayor carga emocional en aquel momento. Las emociones, mis amigos, se almacenan en el sistema límbico que está en la parte central del cerebro. Una buena parte de su función es la de gobernar las respuestas emocionales a los estímulos externos. Para entender cómo funciona el sistema límbico, ignoremos el estímulo externo y luego leamos las palabras que estoy a punto de darles. Entonces, les invito a que cierren sus ojos y permitan que su mente vaya a donde quiera en respuesta a la palabra. Tómese unos 30 segundos antes de responder la pregunta que sigue. ¿Está usted listo? La palabra es chocolate. ¿Qué es lo que usted vio? ¿Vio algo conectado con el pasado? ¿Cuán remoto o hasta dónde fue su cerebro, su cabeza o su pensamiento cuando escuchó la palabra chocolate? La mayoría de las personas recuerdan algo de hace varios años, a veces desde la niñez. Por ejemplo, el mero acto de escribir la palabra chocolate me envió a mí a la casa de mi abuela en la época de Navidad. Déjame decirte que mi abuela hacía un dulce de chocolate riquísimo. Se me hace agua la boca con solo leer la palabra. Puedo sentir los granos de azúcar y el suave crujir de las avellanas en este chocolate. ¡Qué rico! Ella ponía el dulce en una caja antigua de hojalata. Y cuando creíamos que se había acabado, iba a un lugar secreto en el ático y sacaba otra caja. Mi abuela representaba para mí un lugar seguro, cálido y lleno de caricias. Cuando pienso en ella, me sobrevienen sentimientos de amor y aceptación, y se dibuja una sonrisa suave en mi rostro. Incluso, comer un pedazo de dulce similar al tipo de dulce que mi abuelita hacía, me trae pensamientos de aceptación. Pero la verdad es que, cuando recibimos un estímulo, el recuerdo cargado con la emoción más intensa, ya sea positivo o negativo, será el que aflorará en nuestra mente consciente. Dice la psicóloga Nancy Rockey que cierta vez, en una de sus charlas, mencionó cómo estimulaba para el público la palabra fresa. La reacción inmediata de una de las damas fue echarse a llorar. Cuando terminó ella la conferencia, la mujer le dijo privadamente: «Quizá ustedes notaron que comencé a llorar cuando dijeron la palabra fresa. Tengo 74 años de edad. Y cuando ustedes dijeron la palabra, instantáneamente sentí que tenía 12 años y que estaba teniendo una de las peores experiencias de mi vida. Yo trabajaba para un agricultor de fresas durante el verano. Ya se aproximaba el fin del día y noté que yo era la única persona en el campo. Así que llené rápidamente mi cesto y regresé al almacén para pesar mis fresas. De pronto, alguien me tomó los senos desde atrás. Sin saber lo que ocurría, en un instante estaba tirada en el suelo, viendo el rostro del agricultor y sintiendo el dolor desesperante de una violación sexual. Nunca le conté a nadie esta terrible experiencia. Hace apenas 2 años mi esposo murió. Lo que para mí resulta abrumador es saber que permití que se muriera con la idea de que él era la causa de las dificultades sexuales en nuestro matrimonio. La pura verdad es que cada vez que yo me acostaba a su lado y él se acercaba sexualmente, yo nuevamente me sentía una niña retorcida de dolor en un piso de tierra. Aquellos recuerdos vívidos y esos antiguos temores controlaron mi respuesta sexual y me robaron el gozo de la intimidad. Estas son las palabras de una anciana que había escuchado la palabra fresa dentro de una conferencia de la psicóloga Nancy Rockey. Nuestras reacciones y conductas se deben en primer lugar a la emoción de antiguos recuerdos y no solo a la situación presente o a la emoción del momento. Mis amigos, los niños pequeños responden emotivamente a los estímulos externos, por lo que utilizan únicamente el sistema límbico emocional del cerebro. No tienen el mecanismo para razonar de causa a efecto, porque el archivero de la lógica, la corteza cerebral, todavía se encuentra en desarrollo, lo que esto sucederá hasta los 30 años de edad. Pero cuando los niños se aproximan a la edad de la responsabilidad, aproximadamente a los 12 años de edad, ya hay suficiente contenido en la corteza cerebral. En otras palabras, han creado suficientes recuerdos y tienen ya el mecanismo químico y fisiológico como para comenzar el proceso de pensar de causa a efecto. Además, los procesos mentales ya han avanzado hasta el punto de poder conectar toda la información pertinente antes de tomar una decisión lógica. Ahora, su decisión se basará en sus emociones sumadas a su lógica. No obstante, es importante notar que la decisión se basará en su lógica, no necesariamente en la lógica de los padres o de alguna otra figura de autoridad. Las experiencias personales de cada individuo afectan su capacidad lógica y, por lo tanto, sus decisiones. Luego de recibir un estímulo, mis amigos, el cerebro toma algunos segundos. La velocidad del funcionamiento depende de las circunstancias. Para sumarle la emoción a los recuerdos con contenido lógico. Recién después llegará entonces una decisión lógica y madura. El hecho interesante, mis queridos amigos y hermanos, es que los adultos cuyas necesidades no son satisfechas o que fueron perjudicados durante la niñez y cuyos procesos mentales fueron saboteados por el dolor emocional, emplean solo el sistema límbico, el cual controla la reacción de pelear o huir sin ninguna o muy poca aportación de la lógica, para responder automáticamente a nivel de las emociones. Muchos ni siquiera saben que pueden echar mano de la lógica. Las necesidades insatisfechas y los daños sufridos durante los años formativos crean en ellos un punto ciego. Muchos sienten, mis hermanos, el aguijón del rechazo cada vez que las circunstancias les recuerdan el dolor del pasado. Quizá usted mismo haya buscado evidencias de rechazo en su vida. La verdad es que quienes las buscan, las hallan. Escuchemos esta hermosa alabanza titulada Tu Corazón, a cargo de Lisbeth Melgar. Después de derramar a ti mis lágrimas, las secas y me alientas, Dios. Todos mis pensamientos hoy vuelan hacia ti, en mi desierto, en mi tormenta estás. Tus brazos siempre están abiertos para sostenerme. solo en tus promesas. Tú eres siempre fiel. Tu corazón será mi casa, será en tus brazos mi refugio. Tu corazón, puerto seguro en donde pueda descansar, donde se esconde. Yo no quiero vivir distante, mi Señor. Aunque estés lejos, te siento junto a mí. Tus brazos siempre están abiertos para sostenerme. Confío solo en tus promesas. Tú eres siempre. Bueno, vayamos al final del tema del día de hoy. Y como te habíamos mencionado, si muchos sienten el rechazo o el aguijón de las circunstancias, el dolor del pasado y todo lo mismo que nos destruye a cada uno de nosotros, déjame decirte que si las personas responsables de cuidar a un niño pequeño no están atendiendo las necesidades, el niño reaccionará, ya sea tirándose a su propio mundo, como es chupándose el dedo, o aferrándose a una colcha o a cualquier trapo, o mostrando su indignación con quejas, llantos, gritos o demandas de atención. Un hijo adulto que a causa de los perjuicios todavía responde en base al sistema límbico emocional, se deprimirá, se hundirá tras una computadora o un televisor, se anestesiará con alcohol o algunas otras drogas para no sentir dolor, empleará una conducta controladora, golpeará a otras personas verbal o físicamente o se echará a llorar. Sus decisiones se deben a la indecisión, las circunstancias o se debe a que hay otras personas desconocidas para él. Terminan reaccionando ante este estímulo en vez de responder lógicamente. Atacan a los demás por puro impulso. Viven el estilo de vida reactivo de un niño en vez del estilo de vida lógico y responsable de un adulto maduro. Quizá usted mismo actúa o se esfuerza para agradar a los demás con el propósito de ganar la aceptación que necesita porque no lo recibió temprano en la vida. ¿Exagera sus logros de manera que pueda lucir mejor a la vista de otro? Quizás usted sea un fanfarrón que necesita que le digan cuán bueno es. Si tiene necesidad de ser mejor que otras personas para sentirse mejor con usted mismo, es posible que haya sido rechazado en los años tempranos de su vida, cuando la aceptación era tan necesaria. ¿Será que cuando la Biblia se refiere a la mente carnal y a la enemistad contra Dios, alude a un modo de actuar egocéntrico, basado en emociones, infantil en su naturaleza y desprovisto de pura lógica y de razonamiento? El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 6 y 7, expresa claramente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las personas que son perjudicadas en los primeros 18 meses de su vida, cuando se supone que se desarrolla la confianza, tendrán dificultad para confiar o aceptarse a sí mismas y a los demás. Una confianza deficiente hace que aceptar información o conocimiento de parte de los otros sea un desafío. La duda que siente este tipo de personas respecto de sí mismas se traduce en una duda y en un rechazo de todos, incluso del mismo Dios. ¿Cómo se relaciona esta información con la telaraña de Lucifer? ¿Será parte de su plan insidioso para destruirnos? Satanás puede envenenar nuestra vida de tal manera en sus primeros años y pervertir nuestra capacidad de tomar decisiones al punto que continuamos reaccionando como niños impulsivos y emocionales mucho tiempo después de haber dejado la infancia. En el periodo de los 18 meses a los 3 años de edad, un niño en un ambiente saludable aprenderá autonomía, la habilidad de tomar decisiones y gobernarse a sí mismo. El niño perjudicado que vive en un ambiente enfermizo llegará a ser un adulto deseando salirse siempre con la suya, sin importar cuán ilógico resulte esto. Tomar decisiones maduras es imposible, y el individuo perjudicado tomará decisiones basadas en las emociones del momento, sin pensamientos a largo plazo. Hay algunos seres humanos que han sido tan seriamente perjudicados que no reciben ninguna información nueva, no importa cuál sea su fuente. Insisten que la vida responde a sus deseos y que sus opiniones son las únicas que tienen la verdad, aunque cuya voluntad empecinada ha sido formada por un daño psicológico, él nunca tomará decisiones en favor de una verdad nueva o diferente a la que él dio. Siempre él tendrá la razón y nunca permitirá que nadie más le diga lo contrario. Por lo tanto, mis amigos, la experiencia espiritual basada en un conocimiento de Dios y el deseo de obtener la verdad resultará mal lograda. Las personas que rehúsan escuchar son casi siempre aquellas que acarician tendencias defectuosas de carácter, hereditarias, claro, o cultivadas, y son ciegas ante los principios y las normas de nuestro Dios. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la pregunta original? ¿Por qué mirar al pasado para entender el presente? ¿Acaso debemos mirar el pasado porque ha sido forjado en cemento, no puede ser eliminado y es el cimiento de la vida que nosotros edificamos? Todas las decisiones que tomamos se basan en las emociones, en la información y en las experiencias almacenadas previamente en nuestro cerebro. Nancy Rockey nos platica lo siguiente: cuando mi abuelo se acercaba a los 90 años, totalmente ciego y necesitado del cuidado ajeno, se sentaba en su sillón junto a la ventana saliente de la casa de mi niñez y recordaba escenas de su niñez. Hablaba de cuando escuchó a Billy Sunday en la plaza Trafalgar y cantaba con voz suave los himnos en aquellas reuniones evangelizadoras. Recordaba los días de arduo trabajo en un hogar con 11 hermanos y hermanas y en el molino donde trabajaba cuando era niño. A medida que la mente se envejece, los recuerdos de la niñez, especialmente aquellos que están cargados de emoción, se tornan fácilmente accesibles. Mis amigos y hermanos, los detalles y las cifras pierden su valor y las relaciones con la familia, los amigos de la infancia y los miembros de la familia actual toman el primer lugar. Se toma tiempo para repasar el pasado, los lugares vistos, las personas encontradas y las relaciones forjadas. Los ancianos se preguntan vez tras vez si han sido aceptados y si han sido una parte importante en la vida de otros. Nuestros recuerdos con la niñez son el filtro a través del cual vemos, escuchamos, olemos, tocamos y reaccionamos emocionalmente a lo largo de nuestra vida. Casi cada reacción dolorosa de hoy se reacciona con un prejuicio o recuerdo doloroso de la infancia. Las experiencias, tanto positivas como negativas, moldean la escultura del presente y proveen los elementos para la forma que tendrá el futuro. Nuestra visión de la vida, determinada por nuestra percepción del pasado, influye sobre las decisiones que tomamos en el presente, moldeando así nuestro futuro. La esperanza de reaccionar de una manera adulta, empleando la lógica de la corteza cerebral, radica únicamente en reconocer la presencia y el poder de nuestros recuerdos, y luego erradicar las emociones negativas conectadas con los recuerdos dolorosos. Solo podemos conquistar el presente con valor y éxito si enfrentamos el pasado. No importa cuán deplorables puedan ser los recuerdos. La sanidad es posible si desactivamos las emociones del pasado. Quizá el relato personal más trágico que pueda compartir es lo que le sucedió a una amiga mía cuando tuvo su primer destello súbito del pasado, según en palabras de la psicóloga Nancy Rockey. Recuerda, mi querido amigo, que hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que muchas veces, en lugar de ayudarnos mutuamente, terminamos haciendo la voluntad de lo que los demás quieren o buscando lo que nosotros queremos y no nos damos cuenta que todos estamos dañados por los errores del pasado. Siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, no recurrimos a Dios, no lo buscamos, no hacemos lo que la Biblia dice que deberíamos de hacer. Es por eso, mis amigos y hermanos, que en lugar de hacer eso, hacemos nuestra propia voluntad. Lo más importante es que recordemos que todos estamos dañados de una u otra manera. Cuando fuimos pequeños, crecimos pensando que estábamos bien, pero si analizamos, encontraremos algo que destruyó nuestra mente o nuestra vida. Vamos a ir a escuchar una alabanza en medio del cual, mi amigo, estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de aprender un poquito más acerca de lo que tú nos has dejado, sabiendo del dolor y el sufrimiento que el enemigo le da a los niños o a nosotros mismos cuando somos pequeños, y cuando crecemos terminamos dañando a otros, haciendo lo que creemos que es mejor para ellos. Permite y danos sabiduría, Señor, a resolver cada problema. Permite que cada uno de nosotros podamos ayudar a aquellos pequeños que necesitan de nosotros. Danos la fuerza necesaria y que cada mañana nos levantemos llenos de tu espíritu para ayudar a aquellos que necesitan de nosotros. Acompáñanos en esta mañana, te pido una bendición especial por aquellos que nos escuchan a través de diferentes reproductores, los que nos escuchan en vivo y los que nos escucharán a través de las grabaciones. Gracias por acompañarnos en este día, te lo suplicamos y agradecemos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. En la oscuridad y sobre piedras yo reposé y fui arrojada en frías celdas, pero aún tenía fe y sabía que había alguien. Nos vemos, chicos, que Dios les bendiga hasta el día de mañana.